La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es lunes, iniciamos una nueva serie de programas y en esta oportunidad tenemos al doctor Esteban Vega de la O. Él es el coordinador del servicio de farmacia de la Caja y bueno, con él vamos a estar hablando acerca de la receta electrónica, un paso más en la tecnología de la seguridad social. Muy buenos días, doctor Vega. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, doctor, hablamos de receta electrónica. ¿Esto significa que la tradicional, la de papel, desaparece? Bueno, este es un proceso de implementación paulatino y progresivo. Importante mencionar que de la mano con la tecnología, la institución ha venido pues dando un salto cualitativo en todo el tema de automatización y búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas que realmente impacten el servicio que reciben nuestros usuarios. De la mano con la implementación del expediente digital único en salud y la integración entre dos sistemas, que es el sistema del expediente en salud y el sistema de farmacia, se evolucionó a la digitalización o de la receta electrónica. Y esto quiere decir para todos los usuarios de nuestros servicios que la institución va en un proceso fuerte, sostenido y de avanzada a lograr en el mediano plazo la digitalización de la receta, o sea que esta viaje electrónicamente entre sistemas y muy posiblemente, esa es nuestra meta, en algún momento la receta tradicional de papel, como ya se vive en 13 áreas de establecimientos de salud, pues va a ir paulatinamente disminuyendo en su uso y muy probablemente en algunos años pues muy posiblemente pues va a ser una parte de la historia de la atención a nivel institucional gracias a el salto tecnológico y a la integración y la implementación de nuevos sistemas de información. Bueno, doctor, entonces estas 13 áreas, veámoslo de esta manera para que los amigos oyentes tengan una idea. El paciente llegaba al consultorio, lo atendían, salía, le daban una receta que hacía fila, iba a la farmacia y después la retiraba. ¿Cuál fue el cambio? Sí, bueno, básicamente al día de hoy con la integración entre sistemas y cuando el paciente escucha, bueno, pero la Caja implementa receta electrónica, ¿qué beneficio tiene esto para mí? Bueno, si hay algo que como todo a nivel institucional, pero en este en particular que se ha desarrollado pensando en el usuario, es la receta electrónica. ¿Y esto por qué? Porque con receta electrónica, una vez que usted sale del consultorio médico, una vez que el médico termina la consulta, esas recetas o la prescripción de los diferentes medicamentos que usted va a requerir viaja electrónicamente al sistema de información de la farmacia para que ahí inicie todo el proceso técnico, todo el proceso de análisis y todo el proceso de aliste de los medicamentos para poder ser despachados. Entonces, cuando yo salgo del consultorio, ya esa receta viaja. Salgo del consultorio y me va a dar el personal que se encuentra de afuera del consultorio, la secretaria, un sticker, una colilla, un sticker básicamente con mis datos y con un número bajo el cual posteriormente yo tengo que acudir al servicio de farmacia únicamente a la fila de retiro de medicamentos en el tiempo que se me indique. Esto es importante señalarlo. El médico o el personal de fuera del consultorio le va a señalar a usted como paciente, vaya a farmacia con este sticker 15, 30 o una hora o el tiempo que tengan definido solamente a la fila de retiro de medicamentos. Ya el paciente no tiene que ir a ambas filas, a la fila entregar de recetas, esperar un tiempo y luego retirar medicamentos y eventualmente tener que devolverse al consultorio cuando sí sea necesario por algún tipo de corrección o aclaración. Esto va a ser un proceso fluido. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya nos ganamos una fila y mañana estaremos con este tema acerca de la receta electrónica. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.